En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, y continuamos con esa información que nos estaba comentando Jesús Callejo. El proyecto, la iniciativa, que ha partido de uno de los divulgadores y científicos más importantes del mundo, Paul Davies. Jesús. Sí, poco concluyo lo que era la información, porque como veis tiene muchos flecos, en fin, no deja de ser una teoría especulativa y por lo tanto pues digna de interpretar y de comentar, ¿no? Entonces os decía que dentro de las distintas pistas que tiene el ser humano para saber si hubo o no hubo esta presencia extraterrestre en el pasado, él comentaba que a lo mejor dejaron el mensaje codificado en el ADN, un ADN no funcional de las células de ciertos seres, y como no, pues del ser humano, pues sería mejor el candidato más oportuno. De esta forma se podría haber introducido algún mensaje matemático como una secuencia de números primos que difícilmente tendría otra explicación que no fuera la mano de alguna civilización extraterrestre que lo dejara ahí, ¿no? Entonces, él, bueno, son ideas que él lanza porque se basa, entre otras cosas, porque se descubrió no hace demasiado que en más del 95% del genoma humano está constituido por ADN inútil, que no contiene ningún gen y que parece muy estable, y de que más de la mitad del genoma humano consiste en secuencias repetitivas sin función conocida. Con lo cual, pues parece que revela que hay un mundo microbiano que nos reserva todavía muchas sorpresas y que a lo mejor cuando se conozca bien todo este tipo de intríngulis o de este mal llamado ADN inútil, pues a lo mejor se encuentra algún tipo de código ahí reflejado. ¿Por qué? Pues está claro que por una civilización que tuviera la tecnología suficiente para hacer eso. Bueno, ni que decir tiene que este artículo y esta teoría, que también está desarrollada en este libro que os acabo de comentar, pues ha motivado pues que algunos autores como Norman Pace de la Universidad de Colorado pues haya dicho que la teoría y el artículo de Paul Davies es fundamentalmente basura. Así lo ha dicho. ¿Por qué? Porque según él, dice, hombre, que es verdad que puede haber un montón de biología allí fuera, es decir, en el espacio exterior, en el universo, pero que hay un tipo de limitaciones claras como es la velocidad de la luz y la vastedad del universo que impediría que cualquier civilización de estas extraterrestres pudiera haber llegado a la Tierra. Bueno, como veis, pues son especulaciones que le intentan dar en los morros a Paul Davies por adentrarse en este tipo de terrenos tan resbaladizos como es, fíjate, solo especular. Él no afirma nada, pero un poco lo deja caer para que se genere debate, pues que a lo mejor hay que buscar en ondas de radio, como está haciendo el proyecto SETI, que por cierto es uno de los asesores principales, pero también a lo mejor hay que buscar en otras cosas, es decir, que posiblemente esté más cerca de lo que pensamos. Y él habla incluso también de la posibilidad de Marte, incluso del planeta Tierra, pero del planeta Tierra en el subsuelo, es decir, en cavernas, en lugares donde puede haber este tipo de civilizaciones intraterrestres. Nunca afirma nada, pero el que alguien de su categoría, y ya sabéis que no es el único dentro del sector científico, que apunte en esta hipótesis, es como que lo deja caer, como que nos intenta preparar para algún tipo de, bueno, pues de noticia a nivel planetario que a lo mejor revele pues este tipo de presencia en esos, en artefactos que hayan podido quedar olvidados en el pasado para que se encuentren en el momento oportuno, o sencillamente que a lo mejor siempre han estado ahí, pero por alguna razón ese silencio extraño, como hablaba Paul Davies, pues se ha mantenido hasta que alguien pueda romper ese silencio. ¿Cómo se puede romper? Y esa es un poco mi interpretación personal. Pues dejando caer como este tipo de pinceladas, de joyitas, de frases enigmáticas, como diciendo, yo lo dejo caer, como decía un poco Gila, ¿no? Dice, alguien ha matado a alguien, vamos a hacer la teoría del rumor y comentarlo. Ya digo, a mí me choca mucho que una persona con este prestigio diga esto, o sea, que dé puntada sin hilo. Que diga esto por el mero placer de decir, bueno, escribo un artículo, una de las revistas más prominentes del mundo científico, y a ver qué sucede. Yo tengo la sensación de que, como esto no es el primer artículo, que por lo menos hay dos o tres artículos que ha escrito en esta línea, y que su último libro, el de Un silencio inquietante, va también en esta misma dirección, es decir, de buscar distintos circuitos o escenarios en los que se pueda desarrollar o encontrar pistas de esa supuesta vida extraterrestre, pues a lo mejor es que solo hay que leer entre líneas. ¿qué nos está queriendo decir? ¿Sencillamente una mera especulación literaria fruto de sus hipótesis o preparando ese terreno? Yo creo, y eso ya lo he comentado más de una vez en esta tertulia, yo creo que de alguna forma tanto él como otros científicos están preparando un terreno. Por ejemplo, pero Paul Davies hace ya muchísimos años que dijo que él no creía para nada en ovnis ni en visitas extraterrestres. Habla del pasado, que claro, pudiera haber algo en el pasado, y él siempre ha sido un defensor de la búsqueda astrobiológica, de intentar encontrar otras tierras en el universo en donde se puedan dar condiciones parecidas a las que hay en nuestro planeta, una distancia similar al Sol, unas características del planeta con suficiente agua y suficiente atmósfera para que ese agua se retenga y entonces la vida pueda ser posible. Pero no está en la línea. Bueno, ya sabéis que hemos discutido en muchas ocasiones sobre este tema. Sí, y seguiremos discutiendo. Sí, está claro. Pues yo creo que ahí no está hablando de ovnis ni de invasiones extraterrestres, nada. Lo único que te está diciendo es que, a ver, él es un poco defensor. Sabéis que hay como dos tipos de teoría de cómo surge la vida en este planeta, ¿no? Por una parte, antiguamente se decía, un poco derivado de las teorías de Aristóteles, que duró prácticamente hasta el siglo XIX, que toda una especie de generación espontánea. Es decir, que la vida se generaba prácticamente de la nada, no se conocían muy bien los mecanismos, y de buenas a primeras empezaban a salir microorganismos simples, unicelulares, y luego más complejos hasta llegar pues, a los distintos animales y hasta el Homo sapiens. Pero claro, la generación espontánea no se sostenía para nada, a pesar de que lo mantenía Aristóteles, pero bueno, Aristóteles era un peso pesado. Luego se comentó por otros científicos que la vida surgió en el agua, es decir, toda la vida marina es lo que hizo que poco a poco determinados animales salieran, se convirtieran en anfibios, es decir, pudieran vivir en los dos ambientes y luego pues se convirtieron en animales terrestres y luego pues se convierte en el bípedo implume como es el hombre, el ser humano. Y por otra parte está la teoría de la paspermia, es decir, la que mantiene Arrhenius y los que mantienen otros científicos diciendo que esa vida viene de meteoritos del exterior, es decir, por lo tanto es una vida extraterrestre y estamos hablando de una vida que no tiene por qué estar bajo los patrones del carbono, ¿no? O sea, un poco también de que en otros planetas puede estar bajo los patrones del silicio o de cualquier otro mineral y por lo tanto tiene una serie de consecuencias fisiológicas totalmente distintas a las que nos podemos imaginar. Como decía Haldane, ¿no?, uno de los grandes biólogos, dice que el universo puede ser no solo más extraño de lo que imaginamos, sino más extraño de lo que podemos imaginar. Eso me parece una de esas frases gloriosas. Así que ni siquiera podemos imaginar qué otro tipo de vidas o manifestaciones extraterrestres puede haber en el planeta. ¿Qué es lo que dice Paul Davies? Que partido de esa base, de esa invasión o de ese bombardeo de meteoros que hubo en el pasado, acordaros cuando hablamos del oro y del platino y de otros metales que realmente tendrían esa procedencia extraterrestre, pues también pudieron generar vida dentro de ese caldo de cultivo que estaba pues en las primeras condiciones, es decir, hace 4.000 millones. Bueno, pues todo eso puede ser una especulación. Lo que pasa es que él dice que a la vez que se desarrolló la vida humana, la vida inteligente, se pudo haber desarrollado otro tipo de vida distinta a la que podemos imaginar, incluso a nivel microscópico casi, pero que es vida inteligente. Lo que pasa es que a lo mejor no tenemos la capacidad de asumirlo sencillamente porque o bien no admitimos esa presencia o bien estamos mirando en la dirección equivocada. Entonces lo que te dice es, cuidado, vamos a mirar en distintos puntos, en distintos lugares, que a lo mejor esa vida extraterrestre se desarrolló paralelamente o posterior a la vida humana. Entonces, ese tipo de cosas que dice mucho pero no dice nada a la vez, a mí es lo que me inquieta. Y digo me inquieta de una forma positiva, claro, porque a lo mejor sí que nos está mandando un tipo de mensaje para decir, cuidadín, cuidadín, que a lo mejor, es decir, el Proyecto SETI después de 50 años no hemos obtenido ningún tipo de resultado más o menos laudatorio. ¿Por qué? Porque por ahí no van los tiros. Es decir, si una civilización extraterrestre mandara algún mensaje con ondas de radio, que ya es un sistema obsoleto, mandara un mensaje de radio a la Tierra desde hace un tiempo, a lo mejor la información que le está llegando a esa civilización extraterrestre es la información que se está desarrollando en la Tierra en la Edad Media, en el año, pues eso, 1492, cuando finaliza oficialmente la Edad Media. Con lo cual, ¿qué visión puede tener del planeta Tierra? Porque todavía estábamos pues en una época bastante atrasada. Porque claro, a saber a cuántos años luz está esa civilización extraterrestre. Por lo tanto, las ondas de radio no serían muy significativas por la lentitud que tienen a la hora de llegar o a la hora de transmitirse. Entonces él dice que hay que buscar otro tipo de procedimientos y por qué vamos a excluir otro tipo de presencia inteligente en la Tierra que no sea exactamente la humana basada en el carbono. Es lo que dice más o menos de una forma muy resumida. ¿Y Davies no da ninguna credibilidad a objetos como, por ejemplo, los OPAR? Claro, es que de alguna forma está hablando de los OPAR. Bueno, para que sí especula un poco y dice eso. Dice, no pensemos que podemos encontrar monolitos como el que aparece en Odisea Espacial 2001. Es decir, ese tipo de monolitos puede ser que esté, o puede ser que se haya desintegrado, o puede ser que todavía estén escondidos en algún tipo de cavidad secreta. No, no, él habla de algo mucho más avanzado, que es eso, yacimientos. ¿De qué tipo? Pues mineros, porque la extracción minera en la antigüedad deja huellas. Eso es una cosa visible y palpable. Te habla de radioactividad. Fíjate, se habla incluso de alguna teoría, y vosotros la conocéis, de Sodoma y Gomorra, que es todo un episodio bíblico que bien conocéis, ¿no? Lo de la mujer de Lot, cómo se convierte en sal. Es decir, cómo se dan una serie de elementos que nos hace pensar que hubo una explosión atómica, lo cual es totalmente ilógico, porque estamos hablando de la Biblia, de un episodio donde la reactividad y las bombas atómicas no existían. Pero las consecuencias que parece que generó esa devastación obedecen a una guerra atómica. De hecho, alguien llevó un contador Geiger y dice que en la zona donde estaba Sodoma y Gomorra todavía había una radiactividad latente. Y lo mismo se dice de algunas zonas de la India donde supuestamente se entablaron conflictos bélicos que menciona tanto el Ramayana como el Mahabharata, asociados con los vimanas, es decir, y también dicen que habían detectado radiaciones. Todo esto lo digo como mera especulación, porque no me fío de este tipo de informaciones que te llegan, pero bueno, si eso fuera verdad, es decir, que hubiera radiación en estos lugares donde la mitología y donde la leyenda te está diciendo que hubo conflictos bélicos, y ni lo tempo, es decir, cuando ni siquiera los seres humanos habían puesto el pie sobre la Tierra, pues eso es la pista que dice Paul Davies que habría que investigar. Si eso es verdad, está claro que no lo pudo haber generado un ser humano, y lo tuvo que haber desarrollado una inteligencia extraterrestre. ¿Por qué? Porque la radiactividad, salvo la natural, es decir, cuando ya se pasa de unos ciertos niveles, tiene que ser algo provocado, es decir, tiene que haber una fisión o una fusión del átomo, y eso, hoy por hoy, no lo puede hacer una gallina. Tiene que ser algo más inteligente. Madre mía. Madre mía. A ver, Manuel, que protesto, te estás mordiendo la lengua. Con la venia, protesto. Ya te hemos escuchado protestar ahí tosiendo todo el rato pidiendo. Comenta. Pues digo, yo solo me limito a exponer las cosas y luego he dado mi opinión, como me gusta mojarme. Claro, yo creo que tenemos que mantener, por supuesto, el respeto a las autoridades científicas o intelectuales en su especialidad, en su disciplina. Si Paul Davies o cualquier astrofísico o cualquier físico o cualquier astrónomo se pone a hablar de astroarqueología o de ovnis en el pasado, de este tipo de historias, pues a lo mejor comete errores, como puede ser interpretar la desaparición de Sodoma y Gomorra o Mohenjo-Daro o claro, otro tipo de ciudades cuyo folclore, cuyas leyendas han sido interpretadas a lo largo del siglo XX por autores como Daniken, Colosimo, autores que todos conocemos, en una clave muy humana desde nuestro momento de la historia y partiendo de la literalidad de los textos, que no es real. La Biblia, ni muchísimo menos el Mahabharata o el Ramayana, en las Upanishads en general, son crónicas periodísticas. Lo que se describe ahí no es una crónica que alguien haya apuntado en el momento que se ocurre, sino que son tradiciones orales apócrifas que han sido sometidas a distintas traducciones con muchísimo simbolismo, sobre todo con simbolismo, y que los exégetas, los verdaderos especialistas en los textos bíblicos, no les dan esa credibilidad como fuentes históricas. Por lo tanto, ahí yo creo que se comete un error importantísimo pensar que los textos sagrados son crónicas periodísticas. No lo son para nada. Son alegorías, son folclore. Pero él no habla de la credibilidad de los textos. Él habla que vayas a sus lugares y compruebes si realmente hay radioactividad. Sí, pero el problema de los OPAR, ¿por qué no encontramos plásticos, por ejemplo? Incluso simplemente al hablar de plásticos es algo que nosotros en nuestra tecnología del siglo XX, del siglo XXI consideramos un sello de identidad de la sociedad en la que vivimos. Pero ¿qué serán los materiales que se utilicen en el siglo XXII, en el siglo XXIII, XXIV? Y si estamos hablando de unas civilizaciones extraterrestres que hubiesen llegado a la Tierra, tienen que utilizar una tecnología que está años luz, nunca mejor dicho, de la nuestra, porque nosotros no somos capaces de hacerlo y probablemente no vamos a ser capaces nunca de salir de nuestro sistema solar con viajes tripulados, porque las distancias son enormes, son tremendas, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante que científicos o que intelectuales como Paul Davies especulen y conjeturen con sus disciplinas científicas. Porque, aunque esto suene un poco pretencioso, yo creo que quienes llevamos mucho tiempo bregando con los misterios y ya tenemos un sentido crítico muy acentuado, porque hemos estado en todos esos lugares, porque nosotros sí hemos hecho mucho trabajo de campo y hemos intentado comprobar las fuentes originales de todos esos misterios del pasado. Y en la inmensa mayoría de los casos, bueno, pues la realidad no es lo que aparece necesariamente en los libros ni de ufología ni de astroarqueología. Y, por lo tanto, todas las conjeturas que se hagan a partir de ahí, sea quien sea el que las haga. Y, por otro lado, la física o la ciencia especulativa es eso. Hay muchos trabajos, por desgracia hay muy pocos trabajos de investigación, y hay muchos trabajos, y sobre todo en la papermanía de la que adolece el ambiente universitario, hay muchos trabajos de reflexión, de especulación, de teorías, pues, ¿qué son eso? Teorías, conjeturas, especulaciones, que está muy bien. A mí no me parece, yo no me atrevería a calificarlos como basura, como ha hecho este autor, pero bueno, ¿qué son eso? Son conjeturas y especulaciones que, cuando hablan de temas que nosotros conocemos bien, pues quizá podemos tener una base experiencial un poco mayor que la de un astrónomo, o la, por muy astrónomo que sea. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. Estamos en la tertulia Zona Cero de esta madrugada, son las 2:20 y todavía con muchísimas noticias por delante. Por ejemplo, esa que comentábamos antes de las noticias, de que nuestros compañeros nos pusieran al tanto de la actualidad. Algo que sigue ocurriendo en Rumanía, en la patria de Drácula, un lugar además que tú conoces muy bien porque has efectuado la famosa ruta, ¿no? Sí, sí. Hombre, la verdad es que a veces, si pudiéramos cotillear, meternos por una ventanita a ojear algunos atestados de policía, algunos informes policiales, pues veríamos que, algo que se ha dicho siempre, la realidad supera muchísimo, muchísimo a la ficción, y no hay guionista cinematográfico ni novelista de terror que sea capaz de igualar las cosas que se recogen en muchos atestados policiales y muchos informes policiales. Esta semana se han publicado un par de noticias en lugares tan distintos como Rumanía y como Estados Unidos, que digamos que tienen cierta relación con el mito de los vampiros. Una desde un punto de vista más folclorista, más antropológico, y otro desde un punto de vista más criminológico. La primera se publicó en un diario rumano hace unos días, el Evenimentul Zilei. Perdón, pero mi rumano está un poco oxidado. Yo recuerdo además que en Rumanía hace unos años se estaban publicando 9 o 10 revistas y publicaciones sobre temas relacionados con el misterio y demás, pero no es el caso. Estamos hablando de un periódico generalista que recoge las declaraciones de sociólogos, de antropólogos, sobre la creencia en los vampiros en Rumanía, que es una creencia tan arraigada, tan latente y tan actual como puede ser la creencia en las brujas en Galicia o en Andalucía o en los curanderos. Una creencia que se vive en el siglo XXI, y vaya si se vive. En este diario se recogían las declaraciones, por ejemplo, de Ioana Popescu, que es la directora de investigación del Museo Campesino Rumano de Bucarest, capital de Rumanía, y que fue fundada por Vlad III, el emperador. Vlad Tepes, el personaje que inspiró de alguna manera el Drácula de la ficción, que ha sido un poco el modelo a seguir por todos los grandes vampiros del cine y de la literatura, desde la genial novela de Stoker, que es archi recomendable. Yo siempre, la novela original es una pasada. No te gusta, ¿no? Uf, una maravilla. Yo la recomiendo. Además, no he encontrado ninguna novela parecida con ese estilo, esa redacción tan particular que hizo Stoker. Bueno, pues esta socióloga, en unas declaraciones, intentaba justificar esta creencia que existe, que se vive todavía en Rumanía, y para la cual los reporteros de este diario se desplazaron hasta Oltenia, que es una región de Rumanía, lo que antes era la Valaquia Menor. Vlad Tepes era el gobernador de Valaquia, el príncipe de Valaquia, y un héroe para los rumanos, porque es una especie, algunos lo han comparado a una especie de Cid Campeador rumano, porque se enfrentó contra los turcos y está con, de hecho, la novela de Stoker no pudo publicarse en Rumanía hasta la muerte de Ceausescu, porque se consideraba que, de alguna manera, distorsionaba la figura de ese héroe nacional, que es Vlad Tepes, el empalador. Una novela de 1897, que tardó eso, pues casi un siglo en publicarse, porque consideraban que no hacía justicia pues a su héroe nacional, ¿no? Pues en esta región, precisamente donde era originario el Drácula real, entre comillas, que no es que fuese uno muerto, sino que era un tipo que tenía el hobby, de ahí su sobrenombre, el empalador, de atormentar y de ejecutar a sus enemigos y a veces hasta a sus amigos, pues de esa forma tan terrible que es el empalamiento, ¿no? Y dicen las malas lenguas que incluso llegaba a mojar pan. Comía, sí, sí, hay varios grabados. Bueno, la cárcel, como estaba aburrido, empalaba a los pajaritos. Eso cuando era pequeño, además. Esto nos llevará después, esto de empalar los pajaritos, muy interesante. Uh-huh. Esto nos llevará después a otra noticia terrorífica, pero muy interesante desde el punto de vista criminológico. Bueno, pues en esta región, los periodistas de este diario romano entrevistaban a varios campesinos, a varias personas de las aldeas de la zona, como una aldea llamada Amara, y una señora encantadora publicaba el periódico un par de fotografías de esta anciana Dumitra de 71 años, una mujer sonriente, rolliza, con un rostro de abuelita de la fabada litoral, o sea, encantadora y muy tierna, que decía que, bueno, que ella vivía muy feliz y muy contenta, que ella nunca había tenido problemas con los vampiros. Decía, yo jamás, es la cita literal, yo no fui jamás acechada por los muertos porque les perforé el corazón a todos y está bien así. Ante la duda, pues ¿no? Cuando se moría un familiar, un pariente cercano, pues lo primero que hacía era atravesarle el corazón. Familiar cuando la veía con la estaca y decía, que no estoy muerto. Bueno, ahí no serán casos de personas que hayan muerto y han sido enterradas vivas, el que se entierra está muerto del todo. Bueno, pero a pesar de esta interpretación tan frívola, bueno, ese es el reflejo de una creencia en los vampiros en Rumanía que sigue muy latente en la actualidad y que ha dado lugar a casos terroríficos. De hecho, se menciona muy de pasada, muy superficialmente en este artículo, pero existió un caso en el año 2004, a principios del 2004, aunque la muerte de esa persona se produjo, Tomás Petrica, el caso de Tomás Petrica, en el año 2003, a finales del 2003, estamos hablando de hace muy pocos años, ya viene entrado el siglo XXI. Y este es un hombre fallecido el 26 de diciembre del 2003, víctima de cáncer a los 76 años, es maestro de una pequeña población en el distrito de Dolj y que es enterrado unos días después. Bueno, al cabo de unos días, y esto tiene mucho que ver con esa creencia, con esas supersticiones que se dan en esa región cuando se corta la leche de las vacas, las mujeres tienen problemas con su ciclo menstrual, hasta los hombres tienen problemas de disfunción eréctil, todo eso se relaciona con la presencia de un vampiro. Y en este caso en concreto hay una intervención policial, y es un caso que tuvo cierta repercusión internacional, cuando una comisión de 6 miembros de la familia de este exprofesor, de Tomás Petrica, acuden a la tumba en el segundo intento, porque en el primero, para envalentonarse, se habían tomado unos lingotazos de aguardiente, al final no atinaban con la pala para desenterrar el cuerpo, pero el caso es que en el segundo intento, en la noche del 8 al 9 de enero de 2004, creo recordar, hace muy pocos años, consiguen desenterrar el cuerpo con la hoja de una guadaña, abrirle la caja torácica para extraerlo el corazón, quemar el corazón en unas... Bueno, un rito, no voy a entrar en detalles, siniestro. Sí, incluso has contado. Hay detalles bastante más escabrosos. Si eso es lo que ha contado. Lo que hacen con el corazón, es lo que no te voy a contar. Sí, lo que se calla es lo peligroso, es lo claro, que te da miedo. Claro. Se da grandes rasgos. Bueno, pero hay una serie de ritos que además están muy recogidos en esas supersticiones rumanas que siguen muy, muy latentes, y fue un caso que terminó con los 6 miembros de esa familia detenidos y una actuación policial por profanación de cadáver, exhumación ilegal, etcétera. Algo que ha ocurrido en otras ocasiones en otras partes de Europa, porque no estamos hablando de rincones remotos. No sé si acordáis, en los años 70, lo que ocurrió en Londres con las profanaciones de tumbas, el caso de David Farran, sí, claro. Los caza. Es que existe una figura en Rumanía, también en otras partes del mundo, pero en Rumanía todavía existe la figura del cazavampiros, que suelen ser una especie de videntes, curanderos, que se han hecho muy famosos en algunas partes del entorno rural, presumiendo de haber cazado a distintos vampiros y haberlos ejecutado, es decir, haber profanado distintas tumbas para rematar a esos supuestos muertos vivientes. Solían llevar un kit cazavampiros con la estaca, con el agua bendita, con la bala de plata. Es decir, un kit que, claro, luego si te encontrabas con un vampiro, pues imagínate con los nervios, el kit iría todo por el suelo. Pero lo vendían, y de hecho hay en algunos museos donde se puede ver esos kits, que era pues eso, una especie de engañabobos, por si alguien tenía miedo a encontrarse cara a cara con un vampiro, pues abrir el maletín y tenías ahí todo tipo de cosas, ¿no? Desde tierra de cementerio, tengo el agua bendita, la estaca, el ajo, en fin, todo lo que te pudieras imaginar. Y en internet ahora mismo seguro que buscas y lo encuentras. Que pongan kit cazavampiros. ¿Os acordáis que hace 2 años, en el 2009, apareció en Venecia, en una tumba, el cadáver de una mujer con un ladrillo en la boca, encajado en la mandíbula? Eso era un rito, precisamente, para conjurar a los vampiros. En aquella época, y estamos hablando del siglo XVI, hubo una epidemia de peste en el año 1576, donde se pensaba que, como ya las brujas no tenían ahí arte ni parte, pensaban que eran los vampiros los que habían ocasionado esto. Y lo pensaban porque algunas de esas tumbas que abrieron veían que la mortaja que cubría el cadáver en la parte de la cara estaba deshecha. Entonces pensaron que los vampiros eran los comedores de mortaja. Y era como el alimento que ellos tenían para sustentarse mientras estaban bajo tierra o en el ataúd. Y luego pues revivían y empezaban pues a hacer sus tropelías. Y lo creían firmemente, claro. No sabían que la boca tiene una serie de bacterias que puede generar pues que esa mortaja desaparezca, ¿no?, al cabo de un poco tiempo. Pero pensaban que eran comedores de mortajas. Entonces lo que hacían es que, para que no comiera, por supuesto, ni la mortaja ni a ningún ser viviente, le metían un ladrillo con dos narices y ahí que se quedaba. Y entonces esta mujer, que apareció en uno de los cementerios muy cerca de Venecia, tenía ese ladrillo incrustado pensando que era una bruja y que era la mejor forma de evitar que volviera otra vez a resurgir. O sea, yo solo he encontrado otro lugar en el mundo donde hay una consecuencia con las creencias post-mortem tan radical, tan terrible, a pesar de que en Europa, bueno, y de hecho Rumanía, Transilvania, los Cárpatos tienen una orografía, unos paisajes, un clima incluso muy parecido a Galicia, y te hace, un gallego cuando está allí te hace entender que las supersticiones estén tan vivas, ¿no? Esos bancos de niebla, es normal que en Galicia esté la Santa Compaña y que los vampiros estén en Rumanía, es normal. Te extraña que en otros lugares, porque el caso de David Farran a mí me sorprendió mucho en su día, cuando se profanaron cientos de tumbas en un cementerio de Londres, en Inglaterra, en la cosmopolita Inglaterra, y se destrozaron montones de cuerpos, se atravesaron corazones con estacas, estamos hablando de Londres en el siglo XX. Claro, eso imagínate para las familias de los enterrados. Y los cazavampiros, había una competencia enorme además entre Farran y otro, que salían en los periódicos orgullosos de haber ejecutado a 10, 20, 30 no muertos en el cementerio. Pero el único lugar donde he visto yo cosas parecidas es en Haití. Y no precisamente por la creencia en vampiros, sino allí existe la creencia en los zombies, en los no muertos, ¿no? Y te sorprende muchísimo cuando recorres las carreteras de Gonaives o de Jacmel o de Puerto Príncipe en las zonas más rurales, ver cómo en las mismas casas, en las mismas los mismos barracones donde viven las familias haitianas, colocan las tumbas de los familiares al lado, muy cerca o enfrente a la puerta de la casa. Algo que te sorprende muchísimo cuando lo ves, y es porque temen a la zombificación de sus muertos. En ese caso se trata también de muertos vivientes, pero con un matiz muy distinto. No se trata del vampiro tal y como lo conocemos en Europa, sino el zombi, que es zombificado por un ungang, por un bokor, en este caso por un brujo o por una mambo, si es una mujer, a través de un proceso ritual mágico que tiene más que ver con la química, con la tetrodotoxina, ya lo hemos comentado más veces. Esa sustancia que se extrae del pez globo y que sirve un poco para convertir en esclavo a alguien, ¿no? Entre otros elementos, además de... Es una mezcla, pero sí, digamos que la gente más importante sería la tetradotoxina, según los estudios que se han hecho hasta ahora. Pero lo curioso de la historia estudios, por cierto, elaborados por... y los más conocidos por un científico norteamericano que se llama Paul Davis también. Wet Davis, un etnobiólogo de Harvard. Sí. Pero la serpiente y el arcoíris, un libro que luego se llevó a la pantalla. El enigma zombie, creo que es como se tituló aquí, el libro y luego la película. La serpiente y el arcoíris, que es un clásico además. Pues lo curioso es que llegan a hacer con sus muertos cosas muy parecidas a lo que hacen estos personajes tan entrañables como la ancianita Dumitra, que no tiene problemas porque le mete la estaca a todos sus muertos, y es llegar a enterrar boca abajo, por ejemplo, colocar los cuerpos boca abajo para que si el zombi quiere salir del ataúd lo que haga sea enterrarse más, o atravesarles también el corazón con una estaca, cosas... Pero es que parece... Quiero comentar un correo de uno de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es, Prado, que nos dice, yo es que a veces temo si nos explicamos bien, ¿no? Dice, intento tener la mente abierta y aceptar la posibilidad de la existencia, bla, bla, bla. ¿De verdad creéis que lo de los vampiros es algo que se puede aceptar? Porque la novela será muy buena, pero esto me parece infumable. Yo la verdad que creo que no se ha dicho en ningún momento. Aquí hablamos de creencias irracionales, hablamos de supersticiones. Estamos hablando de un hecho real, que es que estas prácticas existen. Sí, sí, pero que pero aquí como en existe momento... la ablación de clítoris, y eso no significa que estemos... Es que cuidado. Claro, es por eso es que me sorprende, ¿no? Porque da la sensación de que a veces nos explicamos mal porque cuando veo ese tipo de... Es que de todas formas, Bruno, parece que el mito del vampiro se queda anclado en ese tiempo de las grandes epidemias. No, pero a lo que me refiero que aquí no estamos hablando de que... De que sean eso, reales o no. Mucho menos, pero estamos cuidado, hablando de la leyenda y del mito. Pero ¿no? Manuel, por ejemplo, ha citado un periódico, que yo sí me acuerdo perfectamente del nombre, Benimentul Silei. Este periódico hace aproximadamente 10 años ya captó mi atención, porque sacaba una gran cantidad de noticias referentes precisamente al mundo de los vampiros. Había un reportero, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero que se dedicaba a recorrer las zonas más montañosas, ¿no? De Rumanía, también de Hungría, en fin, buscando estos mitos, ¿no? Bebiendo de las fuentes originales, yendo, por ejemplo, a la zona de Katowice, donde todavía se encuentra el castillo de Seide, donde estuvo Elizabeth Báthory, donde todavía está la creencia de que en ese castillo pasa algo, ¿no? Que realmente hay una ruta de fantasmas, porque la gente está convencida de que allí el espíritu de la Condesa Sangrienta se aparece. O, por ejemplo, Poenari, ¿no? Que fue el lugar donde habitó Vladimir III, Vladimir el Empalador, en el que se basó Stoker, como ha dicho Manuel, para hacer su célebre Drácula. Y lo que este periódico publicaba era la creencia de campesinos e incluso, cuidado, de gente cultivada de las zonas, de cronistas oficiales, historiadores de estos pueblos, que reflejaban a las claras cómo a principios del siglo XXI, en algunos cementerios de Rumanía, había todavía tumbas en cuyas lápidas aparecían frases como, por ejemplo, la de lo decía Doamne Alamana Strigoi, es decir, señor, líbranos del vampiro. Es decir, la creencia absoluta al principio de nuestro tecnológico siglo XXI que la gente tenía de que si pasaba a ese otro lado, llegaba a su muerte y que posteriormente un ser de las tinieblas, un vampiro en este caso, podría llegar a acosarle al punto de amargarle su eternidad, era real. Estamos hablando de hace 10 años. La noticia que dice Manuel es de hace unas semanas. Pero me refiero que estamos hablando eso de la creencia. Quiere decir que creamos nosotros. Claro. Que David Farran, tú lo has citado. Y que tampoco todos los rumanos piensen que hay vampiros. No, claro. Bien, hombre, los gallegos sabemos que las medias no existen, pero ver las ailas. Claro. Bueno, por supuesto no vivimos en ellas. Y es que además en esta semana también hubo una noticia de una mujer que decía que era una vampira y había atacado a un indigente. Entonces, claro, pues son cosas que te vuelven a la actualidad y son claro, para comentar. Es que en este caso sí quizá lo podríamos matizar más. Es verdad que hace unos días se produjo una noticia que ha sido reproducida en montones de medios, aunque en España no... En los medios de habla hispana, en general, ha salido muy reducida. Yo he estado ojeando estos días algunos periódicos de Estados Unidos donde se desarrolla más, incluso en los informativos de televisión, la noticia de esta vampiresa que ya ha sido denominada la vampiresa de San Petersburg. Casi nada. Pues esta es una joven de 22 años, Josephine Rebecca Smith, que hace unos días se echó encima de un anciano, Ellis Milton, de 69 años, que estaba en su silla de ruedas en un porche, al grito de que era una vampira y se lo iba a comer, y empezó a meterle unos mordiscos por toda la cara, el cuello y un ataque frenético, impulsivo. Bueno, afortunadamente el hombre se pudo zafar y avisar a la policía y esta mujer ya ha sido detenida. Hace unas horas colocábamos en el blog del Archivo del Crimen un par de fotos de esta mujer que basta mirarle la cara, si no es una vampira, la verdad es que se le parece bastante, porque tiene una pinta de psicótica, pero vamos, que estos son un tipo de ataques impulsivos, de acto de violencia, y muchísimos casos recogidos. Aquí en España hemos tenido casos terribles de enfermos, personas con un trastorno mental, que justifican su acto de violencia o su delirio, o lo disfrazan con una creencia esotérica o con una creencia religiosa. Aquí hemos tenido casos, yo recuerdo el caso de Los Tilos, un profesor de Santiago de Compostela que atacó a su mujer convencida de que era una vampiro, o el caso de Álvaro Bustos en Córdoba, que atravesó con una estaca de madera el corazón de su padre. De hecho, en el museo, en la Academia de Policía del Cuerpo Nacional de Policía de Ávila, en el Museo de la Policía se conservan unas fotos tremendas del atestado, del acta de inspección ocular de la casa, donde se encontró el cuerpo con los tendones de los tobillos cortados, la estaca de para que no se levantaran. Cosas tremendas que han ocurrido en España, que evidentemente ocurren. Esto no son creencias, estos son hechos, crímenes que suceden y que en muchas ocasiones se producen cuando alguien con un delirio, con un trastorno psicológico importante, lo justifica, lo disfraza, lo mimetiza con unas creencias como pueden ser los vampiros o otro tipo de creencias. Hablando de creencias y también con consecuencias terribles, algo que además en el foro me llama poderosamente la atención de Lorenzo Fernández en Facebook, en el que ya hay casi... Es de todos, ¿no? Sí, pero bueno... Estáis cayendo todos, me llama fue idea tuya, lo bautizaste todo así y que así tiene 5.000 seguidores en tan poquito tiempo. Había muchos comentarios a ese respecto. Algo que ocurre, ya lo ha comentado Manuel en algunas otras ocasiones en la tertulia el año pasado, que tiene que ver con las creencias, con las creencias irracionales y con consecuencias terribles, en este caso con los albinos en algunos países de África. Es que yo creo que las creencias casi siempre suelen ser irracionales, ¿no? Sobre todo lo que rodea a determinadas religiones, a determinadas magias que todavía hoy se practican. Es que, vuelvo a repetir, estamos en el siglo XXI, parece que la tecnología nos envuelve y que la leyenda se aparta de nuestro camino. Y sin embargo, cuando salimos de esta moderna, entre comillas, civilizada Europa y nos metemos en África, nos metemos en determinadas partes de Sudamérica, también de Asia, te das cuenta de que esa creencia es tomada por ley. Y en la leyenda es donde hay que buscar y donde hay que entender. En este tipo de casos yo entiendo que no se puede entender, y valga la redundancia, pero es la forma de intentar llegar a explicar el porqué de sucesos como el que ahora mismo traemos a colación, ¿no? En este caso ha sido un niño de 14 años llamado Sibisuso Natabe. Este niño albino desapareció, es un niño albino, desapareció a principios de julio en Sudáfrica sin que por el momento se hayan encontrado indicios de su paradero. El chico prácticamente se evaporó cuando realizaba el trayecto que iba desde su colegio pues hasta su casa. Los medios de comunicación lo que han reflejado es que la familia pues teme que haya sido secuestrado para llevar a cabo un sacrificio ritual. Pensemos que su caso ha vuelto a reabrir un cruento debate que afecta, en este caso solo en Tanzania, para que nos hagamos una idea, a más de 170.000 albinos. ¿Y por qué los albinos son perseguidos al punto de que en países como Tanzania se organizan auténticas cacerías? Pues el porqué tiene una explicación. Todavía en esta África profunda y supersticiosa, al albino, a cualquier miembro que proceda de su cuerpo, se le atribuyen capacidades mágicas. Por ejemplo, chamanes y curanderos, que hoy en día, especialmente en el África Negra, tienen bastante más poder que el médico, que el doctor, aseguran que sus poderes aumentan si en sus liturgias utilizan cualquier parte del cuerpo de un albino. Además, tiene todavía mucho más poder si esta parte del cuerpo está revestida de la vida del albino. Es decir, si tú en vida lo has mutilado y te la has llevado. Cuando muere un albino, por ejemplo, suponiendo, en el raro caso, porque verdaderamente es una pena, pero suelen ser muy poquitos casos en los que los albinos mueren de muerte natural, los huaqueros, en este caso los ladrones de tumbas, las profanan, roban el cadáver, lo descuartizan y lo venden en el mercado de la magia. Es que tenemos que pensar que, por ejemplo, una pierna de un albino, si ha sido mutilado en vida, puede llegar a costar hasta 1.600 euros. Estamos hablando del África profunda, es decir, donde 1.600 euros, si aquí es una fortuna, allí imaginemos lo que puede llegar a ser. Por ejemplo, otra de las de los motivos, pues dicen que si, por ejemplo, por desgracia, parece que un albino, un niño, son los más valorados, anda desorientado, perdido, pues tiene todas las papeletas para desaparecer, como es el caso que nos ocupa, y prácticamente ser desmembrado de forma ritual. Pensar que las creencias llegan al punto de que si tú mutilas, según ellos, si se mutila a un albino en vida, vas a tener buena suerte de por vida. Pero cuidado, si encima violas a una mujer albina, te vas a curar del SIDA. Y estas barbaridades, esta barbarie que no conoce límite, es lo que está ocurriendo hoy en África con la desaparición de estos pobres albinos. Para que os hagáis una idea, solo lo que llevamos de año, en Tanzania ya ha habido 60 asesinatos conocidos de albinos. Nosotros entendemos que hay que concienciarse de esta situación, que hay que avisar de lo que está ocurriendo. Por ello hemos colgado, ¿no?, en este muro de Me Llama Poderosamente la Atención un vídeo, yo creo que bonito, ¿no?, en el que se recuerda que quizás en la diferencia está el enriquecimiento, la evolución, y que en este caso lo que está ocurriendo en África es todo lo contrario, es una involución. Y la verdad es que los comentarios de la gente que está entrando en el foro pues van muy por esa línea, ¿no? Es quizás el no entender el porqué, ¿no? Pues, por ejemplo, Charlie Santomé nos dice: qué cruz llevan los pobres, de verdad, he leído lo que les hacen y pues imaginemos, ¿no? También, por ejemplo, Chisco Jiménez nos dice: ¿alguien se imagina si un blanco naciera con la piel negra? ¿Seríamos capaces de hacer las mismas salvajadas que ocurren en África con estas personas? Pues sinceramente, es una buena reflexión. El Ku Klux Klan ya lo hizo. Uh-huh. Y en todo el mundo, no nos coge tan lejos a veces, ¿eh? Sí. No nos coge tan... Yo he visto albinos en África en algunos Malawi, viajes. En Malawi, por ejemplo, la niña aquella que primero ya el hecho de ser albino, de sufrir ese problema en lugares con tanto sol es terrible, ¿no? Porque además para los ojos, para la piel, lo pasan francamente mal. Pero esta creencia, que es universal, perdón, y además en todas las culturas, cuando una superstición, una creencia irracional, te lleva a pretender ganar el beneficio de los dioses a través de un sacrificio, cualquier tipo de sacrificio, da igual que sea animal, vegetal, humano, por supuesto, cualquier tipo de sacrificio, en mi opinión, es deleznable, cualquier tipo de dios. Y cuando digo que no nos coge tan lejos, eso aparece en la Biblia y pasa en la Biblia. Por supuesto, en la Biblia hay prácticamente todos los libros religiosos, aunque siempre se dice el ejemplo de Abraham, que bueno, que casi lo mata, pero no lo mata. Jefte se calzó a su hija, eso está en el libro de los jueces, que recuerda que en el capítulo 11, al principio, y el que esté interesado que lo lea. Sí hay sacrificios humanos en la Biblia, como en todos los libros sagrados. Pero en todas las culturas, yo recuerdo, por ejemplo, impresionó muchísimo en Ulán Bator, en Mongolia, todos los años se hace el festival del Nadam. Hay unas competiciones, lucha mongola, tiro con arco y luego las carreras de caballos, que son tremendas. Además, siempre mueren niños porque los jinetes son niños muy pequeños que montan a pelo esos caballos mongoles característicos, pequeñitos. Es un espectáculo brutal, salvaje, como las hordas mongolas. Pero nos alucinaba después en todo el viaje por Mongolia encontrarnos en los obós, en algunos cruces de caminos. Es una especie de centro ritual que tiene su origen en el chamanismo, donde se dejan piedras, ofrendas, y nos encontramos cabezas de caballos decapitados, que eran ofrendas que se entregaban a los dioses, y las mejores ofrendas eran los mejores caballos, porque para que tu súplica a los dioses tenga valor, tiene que ser algo... te tiene que costar ese sacrificio, ¿no? Tienes que ofrendar algo que sea valioso. La idea de los sacrificios de los blancos, sobre todo en culturas, en pueblos que han sido tan oprimidas por el hombre blanco, es lógica. Les hemos hecho tantas barbaridades que el sacrificio de un blanco o de algo que se parezca a un blanco, como son tan excepcional como los albinos, es normal. En Cuba, por ejemplo, en Guanabacoa o en cualquiera de los grandes centros de brujería de Palo Mayombe, de la regla Conga, de la regla de Palo Monte, en las gangas, los calderos que utilizan los paleros para los rituales, dentro de esos calderos hay un montón de cosas, entre ellas cráneos que se van a robar al cementerio. Pero decían los brujos cubanos, cuya brujería tiene su origen en África, decían que la buena ganga, el buen caldero, tenía cráneo de blanco y cráneo de negro. Y se buscaba el cráneo de los blancos. Es normal, pero en el caso de los albinos, a mí una de las cosas que me parecen más terribles son los que sobreviven a las mutilaciones. Hace una semana y pico, colocábamos también en el blog del Archivo del Crimen unas fotografías de niños albinos que habían sobrevivido a las mutilaciones, a los que les habían amputado las manos, parte de los brazos, las piernas, que no han muerto en los ataques, pero que, como muy bien dice Lorenzo, se someten a unas mutilaciones terribles y luego esos restos, esas partes humanas, son vendidas y utilizadas en los rituales de brujería. Por no hablar, Manuel, por ejemplo, también hay determinados lugares de África donde todavía van un pasito más allá, y cuando nace un niño albino es considerado una auténtica maldición y los dejan literalmente recién nacidos encima de los termiteros. Es una auténtica barbaridad. Pero lo terrible es que, y esto lo comentamos hace un año y pico, es que empiezan a aparecer, la policía europea ha empezado a encontrarse con casos, indicios de mufti, se llama este tipo de sacrificios humanos de infantes, de menores en rituales, han empezado a aparecer en Europa. El primer caso hace unos años en Londres, cuando apareció el cuerpo, el tronco en realidad, se le habían amputado los brazos, las piernas y la cabeza de un niño muy pequeño. Hay un informe, una pericia, una autopsia brillante. Los forenses hicieron un trabajo estupendo, no solo para intentar localizar el origen de ese niño, sino que a través del análisis de lo que había comido se pudo trazar un mapa y llegaban a la conclusión, resumo mucho, una macrooperación policial en Londres donde se detuvieron a distintas personas de Nigeria. La conclusión a la que llegaba la policía londinense es que ese niño había viajado desde África a Londres expresamente para ser víctima de un ritual de mufti, de estos tipos de sacrificios de niños, pero ya en Europa, en suelo europeo, que esto es lo más terrorífico de todo, ¿no? Precisamente porque muchas de esas oleadas de inmigración se traen sus creencias, para bien y para mal, y entre las creencias, nos guste o no, de algunos sectores rurales, supersticiosos, que no son la mayoría, lógicamente, es como lo de los vampiros o como lo de los zombies, ¿no? Pero que existen algunos focos de población especialmente ignorante, supersticiosa y cruel, que también pueden estar en África y que al llegar a Europa también pueden traerse creencias como esas. Terribles. Einstein decía, y nos lo recuerda un oyente, Charlie Sánchez, nos lo recuerda a propósito de otro asunto, pero que creo que viene muy a colación de lo que estamos comentando. Lo único que no tiene límites es la estupidez humana. Y mira que hay gente que compite para poner el listón más alto. Fíjate, en La Vega, el Toro de La Vega, ¿no? Pues fíjate. Y yo recuerdo una conversación... Ya tiene que sacar los toros. Que ha sido esta semana, que es una barbaridad, que es una bestialidad, y que, quién sabe, ¿no?, cuál puede ser el futuro de las personas que disfrutan con eso. Porque eso es una de las noticias que nos traes. Sí, yo recuerdo los torturadores de animales, que es hacia dónde pueden ir y qué es lo que pueden estar indicando con su comportamiento. Al hilo, además, de esta noticia, estaba recordando una discusión con un babalao. El babalao es, dentro de las religiones afrocubanas, digamos que es el mayor, ¿no? Hay paleros, santeros, ñáñigos, pero el babalao es como el gran estudioso, el gran erudito. Y yo recuerdo una discusión con él. Uno de los viajes a Cuba le decía, yo no podía entender qué clase de dios, Changó, Batalá, me da igual, cualquiera, que pueda alimentarse de sangre, que pueda exigir como símbolo de pleitesía el sacrificio de quien sea. Por supuesto, naturalmente, es una aberración los sacrificios humanos, pero incluso los sacrificios animales. Me parecía que un dios que exigía eso era un dios miserable. Y el tipo me miraba así y me decía, me tiene gracia que esto lo diga un español, cuando vuestra fiesta nacional son los toros, ¿no? Pues sí. Me dejó un poco sin argumentos, ¿no? Pero bueno, fuera de esa anécdota, si hay algo todavía mucho más siniestro y macabro que la historia de los vampiros, por ser mucho más real y mucho más cercano, son una serie de noticias bastante desagradables que se publicaron esta semana. Varias noticias en el transcurso de una semana, tres noticias con el mismo epígrafe, que son las torturas, las mutilaciones y casi podríamos decir asesinatos de animales en distintas partes del mundo, que han sido sometidas al análisis por distintos tipos de especialistas y que nos llevan a ese titular. ¿Pueden ser futuros asesinos en serie los asesinos de perro de hoy en día? El titular en concreto era asesinos de perros hoy, homicidas de mañana, decía el interrogante. Esta semana la policía de Argentina buscaba a un joven y una joven de unos 18 años aproximadamente, con buena presencia, se supone que de clase media, que aparecían en una serie de vídeos mutilando y torturando a varios perros, vídeos que habían subido a internet y a los que hacían todo tipo de barbaridades hasta terminar finalmente rematándolos con un hacha. En Filipinas, dos días antes, esta misma semana, la Policía Nacional de Filipinas detenía a Vicente y Dorma Ridom, un matrimonio, a los que además es interesante que aplican varios cargos, no solo ya por maltrato animal, sino por inducción a la prostitución y pornografía infantil, porque esta encantadora pareja se dedicaba a grabar los crunch videos. Los crunch film no son exactamente snuff movies, sino que es una nueva parafilia que se ha puesto de moda entre algunos tipos, que cuenta además ya con directores de cine que se están haciendo un nombre, y que consiste en sentir excitación sexual al aplastar pequeños animales. Sí, esto ya es toda una moda. Incluso hay directores de cine consagrados por este por este tipo de prácticas. Bueno, pues estos crunch videos se suelen hacer con pequeños insectos o con animales un poco más grandes, pero de un tiempo a esta parte pues empezaba a hacer con gatos, con perros, a los que se mataba así. En este caso, tampoco quiero entrar en muchos detalles, esta noticia hace alusión a toda una serie de menores de entre 12 y 18 años que eran obligadas por este matrimonio a grabar vídeos en los que se mezclaba el fetichismo, utilizaban zapatos de tacón de agujas, sandalias, para torturar y de una forma terrorífica y matar a los perros. Y la tercera noticia llega de México, donde ya se habla de una especie de seriales, de asesinos en serie en distintas poblaciones de México, el mataperros de Chicoloapán, el mataperros de Copel, el mataperros de Conalep 237, que son individuos que se dedican a torturar y a mutilar perros. Y que todas estas noticias invitaban a una serie de reflexiones, resumo muy rápido. Entre ellas destacaban las de Robert Ressler, que es, yo tuve la suerte de conocerlo hace unos años en un congreso sobre psicópatas aquí en Madrid. Es el agente del FBI que es autor del término asesino en serie. Robert Ressler se hizo famoso a través del programa VICAP del FBI de perfiles criminales, que consistía durante muchos años entrevistar, acudir a las cárceles, y además eso es algo que hizo sin apoyo oficial del FBI. Él acudía a las prisiones donde estaban cumpliendo condena asesinos en serie, serial killer, reconocidos, condenados y reputados, y a los que entrevistaba para intentar llegar a lo más profundo de su psicología. Y él es el descubridor, digamos, de lo que llaman la triada del homicida. Y es que todos esos, o la mayoría de esos psicópatas, de esos asesinos en serie, reincidentes, que se han hecho un lugar de honor en la historia criminal, en su infancia solían tener hasta una avanzada enuresis, el orinarse en la cama, solían provocar pequeños incendios y, sobre todo, se entrenaban de niños torturando animales. Exactamente, yo creo que una de las cosas más importantes es esa, que es desde niños. A lo mejor estos de 18, pues ahora les parecerá algo muy atractivo hacer esa barbaridad. ¿Pero qué puede haber de atractivo en eso? No, pues porque la gente, hay muchos que se aburren y dicen, bueno, a ver, pues yo vamos con, a... Con perdón, o sea, hace un tiempo se puso también de moda a través de la red, una panda de tontos de los cojones que se dedicaban a poner en internet literalmente una página web que se llamaba scanningcats.com y cogían pequeños gatitos de meses, los aplastaban literalmente en el interior de un escáner y esa imagen escaneada la colgaban. Y era a ver quién conseguía, pues eso, ¿no? Que si le reventaban los ojos, la cabeza o lo que fuera. Es que qué placer puede haber en esto. Salvo la enfermedad, evidentemente. Yo entiendo que esto ya es una enfermedad. Pues el que lo realiza es un enfermo. Para un tipo de enfermos, lo que ocurre es que a veces aplicar el término enfermo, en el caso de un psicópata no es un enfermo, es otra cosa. Cuando un asesino en serie, un homicida reincidente, un criminal, comete más de 3 asesinatos y se le aplica el término de asesino en serie, puede ser un psicótico, un enfermo mental. Aquí tenemos casos, el mendigo asesino, por ejemplo, era un psicótico, o un psicópata, que es otra cosa, que es una disfunción de la moral, que no tiene que ver... No, la psicopatía no es un atenuante. Por supuesto, no todos los psicópatas son asesinos en serie, ni todos los asesinos en serie son psicópatas, pero la psicopatía es otra cosa, no es una enfermedad, no se puede tratar, no tiene cura. Y hay casos, yo recuerdo hace unos años, en diciembre del 2001, que fue un caso que a mí me... Yo lo seguí muy de cerca, estuve hablando con la policía, con el Seprona, que llevó el tema, la mutilación de 15 perros en la Protectora de Animales de Tarragona, a los que les cerraron las patas delanteras con una sierra y aparecieron cuando llegaron una mañana. Los empleados de la Protectora se encontraron con aquello, una barbaridad. Además, la mayoría de ellos consiguieron sobrevivir, gracias a Dios, luego fueron adoptados. Pero el caso de este año, terrorífico, que no ha sido resuelto, no sé si os acordáis, lo que ocurrió el 8 de febrero, si no recuerdo mal, de este año, el asesino canino, otro hijo de puta, ¿no? Que además intentó despistar a la policía, decía que era de Badajoz, se movilizó toda la red, incluso Anonymous, el grupo Anonymous, el Seprona, la policía judicial, intentando localizar a este tipo, que subió un vídeo torturando a un perro, dos en realidad, aparece en el vídeo, vídeo espeluznante, terrorífico, que fue retirado enseguida, pero que fue rescatado precisamente por Anonymous y del que se sacó mucha información que no permitió todavía localizar a este tipo, el asesino canino. Se lo ubica en Colombia, probablemente dicen quienes lo están investigando que podía estar en Colombia, pero que son cosas que están ocurriendo constantemente, ¿no? Terroríficas, incluso en España, por supuesto. Fíjate que es muy peligroso todo eso. Y es verdad que podemos poner muchos nombres, muchas categorías, decir que si son psicópatas, que si son enfermos, pero yo creo que hay una palabra que define, que es la falta de empatía. Es decir, cuando alguien tiene falta de empatía, es decir, cuando cree que... Esa es la característica del psicópata. Es la característica del psicópata, efectivamente. Es decir, no se identifica ni con la víctima, ni con el dolor, ni con el sufrimiento que tiene la víctima. Es decir, aquella persona que cree que está por encima del bien y del mal, aquella persona que cree que puede perpetrar cualquier acto vandálico, cualquier sufrimiento, y que a él no le afecta, está claro que mentalmente tiene un gran problema. ¿Por qué? Porque piensa que él puede hacer o generar un dolor que él no va a sentir ni padecer por ello. Y puede ser desde un perro hasta un anciano o hasta su propio cónyuge. Es decir, eso es lo peligroso, pero eso es algo que hay que indagar en su propia mente. Es decir, este tipo de gente son asesinos en potencia, es decir, no todos cometen asesinatos, pero son gente que tienen una falta de desarraigo con su entorno y con todas aquellas personas que le rodean. Déjame decir solo una cosa en 10 segundos. Uh-huh. Decía esta semana Margaret Mead, que es una antropóloga estadounidense, en los años 60 publicó muchos trabajos sobre la relación del ser humano con animales, decía, una de las cosas más peligrosas que le puede pasar a un niño, porque muchas veces son niños los que comienzan con estos ejercicios de crueldad, una de las cosas más peligrosas que le puede pasar a un niño es matar o torturar a un animal y salirse con la suya. Es una llamada de advertencia para los padres. Menuda hora tan intensa, con cosas que ocurren en el mundo, que contamos aquí en la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos. Ahora damos paso a las noticias y después continuamos con vuestros correos y más informaciones.